Ahora sí, seguimos en el Club del Trueque en esta mañana de sábado 4 de noviembre y vamos a charlar unos minutos con Miriam Lewin, periodista, escritora, actualmente defensora del público de Argentina, y ya nos está escuchando del otro lado. Miriam, un gusto grande saludarte. Martín, Lautaro y Mirna, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. La idea de hablar con Miriam es porque ella, junto a Horacio Lutsky, hace unos años escribió un libro que sobre un agente de inteligencia de la Policía Federal, infiltrado en la comunidad judía durante 15 años, que con el tiempo se convirtió o inspiró a una serie que actualmente estrenó hace poquitos días su segunda temporada, que es Yossi, el espía arrepentido. ¿Cómo venís viendo, Miriam, la repercusión que ha tenido en su primera temporada en estos pocos días que lleva ya la segunda? La primera temporada fue un absoluto éxito. La verdad es que fue sorprendente. El director Daniel Burman fue quien se nos acercó allá por el año 2015, diciembre del 2015, diciendo que había leído el libro en una librería y que inmediatamente se había imaginado llevar esto a la pantalla grande. Y hubo muchas idas y venidas, en el sentido de que no es fácil un proyecto de estas dimensiones. Pero hubo interés por parte de Amazon. Daniel Burman se incorporó a una productora más grande con su productora, Media Pro, y el proyecto fue tomando forma. Y la verdad es que la gran repercusión nos sorprendió a Horacio Luz y a mí. Nosotros habíamos sido contactados por este agente de inteligencia en el año 2002, él un poco antes, por separado, y era un hombre que había sido infiltrado en plena democracia por sus jefes de la Policía Federal dentro de la comunidad judía, donde se hizo pasar por judío y alcanzó niveles de conducción dentro de la comunidad, burlando todos los dispositivos de seguridad. Todo el mundo pensaba que era judío, él ingresó con su nombre real, pero se hacía llamar Yossi, él se llama José Pérez, diciendo que era hijo de una madre judía y un padre que no era judío, y que estaba buscando sus raíces. Fue ascendiendo dentro de la comunidad, llegó a ser secretario de actas de la Organización Sionista Argentina, y en realidad lo que había detrás de esto era una fábula antisemita en la que creían y la que promovían sus jefes, que decían que los judíos se querían quedar con la Patagonia y que estaban en la Argentina para apropiarse de su territorio, es decir, que eran una amenaza para la soberanía. Él se dio cuenta claramente que dentro de la comunidad judía hay, como en todas, hay gente corrupta, hay gente enamorada del poder y que puede hacer cualquier cosa con el fin de conseguirlo, y gente altruista, gente sensible, gente solidaria, gente que milita por sus ideas, entre la que estaba una joven profesora de hebreo de la que se enamoró perdidamente, con la que se casó, y por la que pensó en convertirse al judaísmo y emigrar a Israel. Esta es básicamente la parte de la historia real en la que se inspira esta serie, porque no todo lo que se ve en la pantalla es lo que realmente sucedió. ¿Y crees que se manejó bien eso, Miriam? Perdón. Y que está en la serie es que Yossi fue pasando información, datos, identidades, movimientos, croquis, mapas, que está convencido que fue usada por la Policía Federal, por parte de la Policía Federal, como conexión local de los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. ¿Crees que se manejó bien ese límite entre la realidad y la ficción? Bueno, obviamente nosotros sabemos que cuando una historia real pasa a la pantalla, y esto pasó hasta, no sé, la lista de Schindler, hay un montón de cosas que colocan así los guionistas, en este caso más escenas de violencia, más escenas de sexo, más espectacularidad, que tienen que ver justamente con la industria cinematográfica, o en este caso con la industria de las plataformas, de las series, ¿no? Netflix, Amazon, Paramount. Sí. En este caso, lo que más nos importaba a Horacio Lusky y a mí, y al propio Yossi, que es una persona real, es que se respetara el espíritu y que se respetara el reclamo de justicia. Claro. Y esto está, y nos enorgullece escuchar a Natalia Oreiro, a Gustavo Bazzani, a Alejandro Aguada, a Matías Mayer, reclamar justicia. Es decir, cada vez que se les hace un reportaje a estos tremendos personalidades del espectáculo, a estos tremendos talentos, ni que hablar Daniel Burman y Alejandro Borenstein, que fueron los... y Sebastián Borenstein, que fueron quienes dirigieron... la serie, reclaman justicia y dicen que el Estado argentino tiene una enorme deuda con los familiares que todavía reclaman que se sepa quiénes cometieron los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Miriam, tu libro fue tomado, o el libro y ahora la serie, digo, ¿repercutió en la justicia? Digo, ¿tuvo alguna repercusión en la investigación? No, en absoluto. En el libro, en un momento, yo sí he llevado por Horacio Lusky, que también es abogado, porque hubo una traición, una infidencia por parte de un colega a quien habíamos incorporado a la investigación, porque el objetivo que tuvimos en el acompañamiento a Yossi, que duró muchos años, fue que consiguiera un contexto adecuado para contar su verdad, para decir quiénes de sus jefes dentro de la Policía Federal lo habían mandado infiltrarse y a quién le había entregado esta información, ¿verdad? Esta persona, que también es un periodista, nos pidió conocer a Yossi, nos facilitó algunos contactos, pero en un momento traicionó la confianza de Yossi y reveló su identidad y su historia públicamente. Entonces, la vida de Yossi y de su familia corría peligro, y tuvimos que integrarlo a un programa de protección de testigos. En esto intervino el fiscal Nisman, pero hay que decir que Nisman no estuvo presente en la declaración, que le tomaron declaración dos secretarios de su oficina, que no se hizo prácticamente nada con aquella información que proveyó Yossi, que en ese momento estaba por ingresar a la clandestinidad. Claro. Prácticamente, o sea, iba a tener que dejar de ver a todo su núcleo afectivo, su vida había estallado por el aire nuevamente, porque ya había estallado por el aire varias veces, ¿no? Cuando él ingresó a la comunidad judía, le dijeron, vos tenés que dejar de ver, tenés que dejar a tu novia, tenés que dejar de ver a tus amigos, tenés que mudarte, tenés que cortar todo contacto con tu familia e integrarte a la colectividad judía en esta nueva identidad para que nadie sospeche. Claro. Y después, cuando lo retiraron, ocurrió lo mismo, porque la policía empezó a desconfiar de él, lo notaba medio reticente, luego de los atentados en pasar información, y lo retiró de la infiltración, entonces nuevamente perdió toda referencia afectiva, porque él realmente se había encariñado muchísimo, había generado lazos de amistad y de amor dentro de la colectividad judía. ¿Vos crees que, bueno, que la... Yossi es la, puede ser una punta de este, para resolver, digamos, este caso o estos atentados? Dos, estamos hablando de dos atentados. Indudablemente, por lo menos lo que conduzca, la punta del ovillo que conduzca a la conexión local. Lamentablemente no parece haber voluntad política de que esto se resuelva, y esto tiene que ver con el alineamiento con los intereses geopolíticos de grandes potencias. Uh-huh. Vos me preguntabas, o tu compañero me preguntaba, si yo sí había sido llamado a declarar después de la serie. Uh-huh. Y la respuesta es no, y todavía lo estoy esperando. Miriam, lo que cuenta la serie, hablamos durante estos últimos años de los sótanos de la democracia, ¿sobrevive hoy? Digo, ¿hay espías que se dedican a la extorsión, a hacer sus negocios aprovechándose del Estado? Bueno, yo creo que sí, y lo vemos en las noticias todos los días, ¿no? Uh-huh. Lo venimos viendo, ¿no? Todas estas apariciones de audios en un contexto preelectoral, de la revelación de viajes y relaciones de personas cercanas a distintos candidatos, y yo creo que es una guerra de servicios. Yo creo que nos están escuchando, que nos están vigilando, que lo vinieron haciendo durante la época del macrismo, que el propio Macri espiaba a sus propios candidatos, ¿no? Uno de los afectados fue Rodríguez Larreta, con sus relaciones sentimentales. Es decir, yo creo que la vida de las personas está bajo vigilancia, que algo hay que hacer para esto. Creo que se intentó hacer algo en los últimos años. Pero cuando uno habla, yo diría la desgracia o el privilegio de conocer a Stiuso, y Jaime Stiuso es una demostración de la actitud que tiene esta gente, que va más allá de los poderes políticos, porque los gobiernos pasan y ellos quedan, ¿no? Uh-huh. Claro. Y esto es lo que saben demasiado. Lo que denota su conducta. Ellos acumulan información, y esa información es poder que determina que no puedan ser removidos. Los jefes de Yossi lo infiltraron más allá de la voluntad política del gobierno de Alfonsín. Yossi fue infiltrado en el gobierno de Alfonsín, a quien acusaban de ser la sinagoga radical. Uh-huh. Esto le decían. Miriam, ¿qué hace Yossi hoy? Estaba en el gobierno de Alfonsín. ¿Qué hace Yossi hoy? Yossi está en el programa de protección de testigos en algún lugar remoto, y le gustó la serie. ¿Participó de la serie? ¿Hizo, digo, algún aporte? No participó de la serie, más allá de alguna consulta que por intermedio de Horacio y de mí se le hizo sobre el mundo de los espías. Uh-huh. Miriam, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Un gusto hablar con vos, que andes muy bien. Un abrazo. Miriam Lewin, periodista, escritora, defensora del público de Argentina, charlando con nosotros acerca de un libro que escribió hace un tiempo a raíz de una investigación periodística, Yossi, el espía arrepentido, que hace poquitos días atrás salió su segunda temporada ya en Amazon Prime.